Que Dios te multiplique lo que me desea. Yo tengo la salud perfecta, la mala marea. Donde tengo los pies, muchos me quieren ver la cabeza. En esta selva de semis fiera por naturaleza. Pero al gran caballo, grandes escuelas. No le tengo miedo a los grandes problemas. Pero por dinero, si honradamente me lo gano. Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos. You know, es que se venden, entiende. Que hasta los ojos marrón cuando lo ven cambian a verde. Favor con favor se paga. En estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis. Dar para recibir no es dar, si no puedes buscando tu beneficio podrías encontrar el fin. Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad. No me hablen de confianza, acaso se olvidaron que tanto es donde tú eco tu maestro. Tanto es donde ser cruel, dime, si tú eres el mismo diablo, yo seré tu San Miguel. ¿Cuántos habladores dicen que cuando su boca abre, con la lengua nadará en un charco de sangre? No poca gente la de juicio, no brilla de nadie, porque a quien le gusta quedar como un cobarde. Pero si quieres la victoria, no ignorará, perdiendo veces en la vida, uno gana más. Uno a uno ellos caerán, y después te llamarán, tu sabio perdonará, te confiando al igual, porque tanto es donde tú. Solo más presente.